y caña. Muy buenas noches a todos. Me voy a poner un poquito más alto así. Sí, se me ve un poco mejor. ¿Qué hay? ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega, no de Retro Diario, sino de la hora de Commodore. Hacían dos semanas, como sale en la miniatura que salía esta señora, ¿no? Bueno, luego lo comento. Dos semanas aquí esperando, me cago en la más. Aquí os habéis plantado aquí en la entrada, no nos habéis dejado entrar y claro, hemos empezado aquí con 3 minutillos de retraso sobre el horario que estaba puesto de las 10:15, que en realidad eran las 10, pero que en realidad habría sido las 10:30. ¿Por qué han sido las 10? Ahora os lo explico. Muy buenas noches, Canseco, ¿qué tal? Buenas noches, Luismi. La voz lógica que auspicia, que nos da la cobertura razonable dentro de la hora del Commodore en esta locura. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, prosperidad y esas cosas, como siempre. Y nada, encantado de estar aquí otra vez. Muy bien, muy bien. Con resaca estábamos hablando un poco, ¿no? Sí, no, resaca no. ¿Qué es eso? ¿Qué es resaca? No lo entiendo. Pues bueno, eso que esto cuando sales y hay una fiestorra y entonces cuando llegas a casa, la habitación te da vueltas, en fin, eso. Y luego sí, el día siguiente, típico. Café o ¿cómo era esto? Estos remedios de resaca. Puro y coñac. Ay, sí, eso remedia todo. Eso remedia todo. En fin. O eso o lo siguiente. Sí, efectivamente. En fin, pues nada, que tenemos una horita, o por lo menos esa es la intención. Vamos a intentar poco a poco ir ajustando esta hora de Commodore a que sea realmente una hora de Commodore. Si hay algún día que es 1:15, pues hombre, no nos lo tengáis en cuenta, ¿eh? Pero la intención es esa, que sea una hora donde la primera media hora pues estemos dando un poco de repaso a todo lo de la semana. Y la siguiente media hora pues pueda tener un debate o pueda tener una entrevista, depende de lo que se tercie, ¿de acuerdo? Y si hay espacio también para alguna otra cosa más, pues eso es lo que habrá, ¿de acuerdo? También deciros que también, pues por petición, que también me lo han comentado allí en el Explora, que empezaré a subir todo lo que está pendiente de la hora de Commodore como podcast, incluido este. Y pues no, todo lo que haya a partir de aquí para adelante. Buenas noches, Juan Pablo Esquisano, Miguel Cobo Rantanplano, Barallo, amigo, ¿qué tal? Ahí que estuvimos ahí con él en el Explora, José Único, Trismagia, Coquemad, Celidoro, Eduardo, Estiliano, Miguel Cobo, creo que ya lo he comentado. Coque, en fin, todos los que estéis aquí en el directo, muchísimas gracias. Vamos a empezar enseguida y vamos a empezar con la razón por la que he adelantado a las 10. Tenía previsto el empezar, lo que pasa que luego me ha sorprendido que se quitó la cuenta atrás. Había una cuenta atrás, ahora os lo voy a poner, a ver si no me equivoco, esa está, ¿no? Sí. Había una cuenta atrás en la página de Amikit. A verás tú, a mi kit. Vale. Esa cuenta atrás se supone que iba a terminar a las 10 de... Sí, a las 10 de la noche. Entonces digo, bueno, pues empiezo a las 10 y así pues ya aprovechamos y hablamos un poco de lo nuevo que traiga este Amikit X. Pero resulta que se han adelantado, así es que pues nada, pues dije, pues le retrasamos un poco el inicio del programa. Y esta es una noticia un poco eso de última hora. Y es esta versión de Amikit, de la que pues os hablaré mejor mañana, ¿no? En el Retro Diario. Pero sí que puedo plantearos lo siguiente, ¿vale? Para la gente que no lo conozcáis. Está previsto para el futuro más o menos cercano que la gente de Aeon Technologies, la gente que está haciendo los Amiga de nueva generación, llegaron a un acuerdo con una empresa que ahora mismo, perdonadme, no recuerdo ahora el nombre, pero que se dedica a hacer portátiles con Power PC. Entonces llegaron a un acuerdo en el que Aeon le proporcionaba su tecnología y a través de Hyperion el sistema operativo, la Amiga OS 4. Por lo tanto, habrá portátiles de nueva generación de Amiga que tendrán soporte para la Amiga OS 4. Sí, señores, portátiles amigueros. Hacía tiempo que no había algo así. Sí que había habido algún intento. No sé si lo sabías tú, Canseco. Había un... en su momento, Amiga sacó... Amiga y Commodore, cuando todavía vivía en el 90 y adelante, sacó una línea, pero muy breve, de Amigas portátiles que utilizaban en la misma carcasa del Commodore 64, del SX64. Ahora no recuerdo el nombre exacto, pero eran la misma carcasa. Entonces reutilizaron un poco toda esa línea de los SX64 que pudieran sobrar por ahí, o los moldes o lo que fuera, y ahí incrustaron los Amiga. También ahora mismo tengo duda, no sé exactamente qué Amiga sería, igual sería ya una Amiga 1200 quizá, pero lo incrustaron ahí. Y pero no, a lo mejor era como el CDTV, era el prototipo o algo así. No, esto es ya de... lo recuerdo de más adelante, y además que salió una línea muy concreta, muy justita y nada. Pocas unidades y fuera. De hecho, hay muchísima gente que no sabe esto, esto que acabo de decir. Pero es que salieron, sí. Aprovecharon los... Sería más bien como un portable, ¿no? Más que un portátil. Sí, más bien un portable. Igual que lo era el SX64, más bien un portable que un portátil, pero sí. Sí, no, porque es que yo ahora que has dicho lo del portátil, pues me ha recordado al Commodore 64 que iban a sacar con formato portátil. Porque se ve que Commodore había comprado a una compañía que hacía pantallas LCD. Ah, sí. Los únicos que podían hacerlo. Sí, bueno, es que fue de una empresa, una creadora japonesa, y iban a ser los primeros ordenadores portátiles LCD que iba a haber en Estados Unidos y probablemente en el mundo, porque por lo menos para el mercado masivo. Pero por lo que parece le hicieron caso a la competencia, de que ahí no había dinero, ahí eso no lo quiere nadie. Ya. Y el mismo año la competencia le sacó el portátil. Sí, ya. Es que, claro, pero hay veces que no sabes muy bien qué va a pasar. En fin, sí, venga, no quiero dedicar más tiempo a esto. Ya hablaré de la Mi Kit X mañana en el retrodiario un poquito más. Pero en principio esta versión de Mi Kit, ahora os explico rapidísimamente qué es el Mi Kit. Viene a ser una ampliación, mejora de lo que sería el Workbench original, es decir, programas, utilidades, librerías añadidas al Workbench. Si estamos hablando de los sistemas clásicos o de la Amiga OS 4 en el caso de estos Amigas de nueva generación. Entonces es como actualizaciones, mejoras y tal que añaden y mejoran la experiencia. ¿Vale? Entonces para estos portátiles nuevos que se van a hacer, que se llaman Alice, pues está un poquito más dedicada a esta versión. Y hoy salía esta noticia, ¿de acuerdo? Miguel Cobo dice, Commodore 64P... Así es como se llamaba, es que no me acuerdo bien ahora. Sí, ese creo que es que se hizo más tarde, creo, si no recuerdo mal. Creo que todavía lo venden incluso. Bueno, es que me he quedado aquí con Mr. Vapor, Amiga. En fin, que decía que ya hay portátiles Amiga Powerbook con Morphos, más compatible que Amiga OS 4. Yo me refiero que a través de Aeon. Que yo creo que lo que tú comentas es sale esos portátiles que en principio tú puedes meter cualquier sistema operativo y se lo endiñas, ¿no? Pero estos ya directamente van a salir ya con el sistema operativo metido y todo eso, y vendidos a través de Aeon, etcétera, etcétera, si no me equivoco, ¿vale? Corregidme si me equivoco. Commodore, sí. Laptop C286, pues no lo sé, a ver, déjame mirar a ver qué dice aquí mi Commodore La que estamos, venga, laptop de 286. Es que no me suena a mí con ese nombre, pero bueno, yo qué sé. Pues puede ser que fuera este. Harían por ahí imágenes. Es que no recuerdo el nombre, de verdad. Si fue este, pues fue este. De acuerdo. Vale, no os preocupéis que esto ya se mirará en su momento, pero ya veis que estas tecnologías existieron en su momento y en los tiempos que correspondía de Commodore. Pero venga, que ya nos estamos otra vez liando. Vamos a hacer repaso a la semana y empezamos con Software de Amiga. Vamos a leer titulares, lo primero. Y luego, pues la noticia más interesante de cada sección, pues la cuchichearemos un ratillo, ¿de acuerdo? Ok. Pues venga, empezamos con Software de Amiga y ya te digo, titulares, tú dices uno, yo digo otro, venga, empieza tú. Pues bueno, empezaríamos con el código fuente del Gloom, que lo han sacado en GitHub, o sea que cualquiera puede descargarlo y contribuir a su desarrollo, si se atreven, y nada. Y en principio es solo eso, un pedazo de juego de disparos, si no recuerdo mal. Titulares. Luego pasamos a detalles. O bueno, si son detalles de un momento, sí, vale, de acuerdo. Va, jodido, que yo ya he acabado. Ya está perdiendo el tiempo. Vale, perdón. Hombre, si voy rapidito, pues vamos rapidito. Venga, a ver, YT 1.5 lanzado para Amiga OS 4. Es un programa de utilidad, es que hay que comentar algo, si no. Es un programa pues para poder visualizar los vídeos de YouTube en el Amiga OS 4. Venga, otro. Bueno, el siguiente sería el OpenStreetMap Viewer o MUI Maparium 0.2 Alpha. Una nueva versión de este programita que sirve para eso, para lo mismo que el Google Earth, pero con unos mapas que son libres, hechos por la comunidad y bla bla bla. ¿Sí? Vale. Muy bien. MUI Royal 1.5, o sea, fue lanzado el otro día. Voy a intentar compaginar lo que vamos diciendo, aunque salgan muy rápido todas los enlaces, pero voy a intentar que salgan por aquí, ¿vale? MUI Royal 1.5 lanzado, pues también un poco mejoras, actualizaciones de lo que es el Workbench. Venga, siguiente. Ok, el siguiente sería el Cranker versión 0.53, que en principio es una utilidad para hacer ejecutables de Amiga y para comprimir los datos, básicamente. Bueno, me están saliendo una serie de códigos fuentes de emuladores, entre ellos este Apple 2000 versión 13 o 1.3, y es muy interesante de poder ver estos códigos fuente para aprender. Sí, y si quieren mejorarlo, pues también. Exacto. Luego el siguiente, ya hemos hablado de él, que es el AmiKit X. Y después de ese vendría el Online Amiga Font Editor. Básicamente un editor de caracteres o de fuentes para la Amiga. Que si no recuerdo mal, podía usar fuentes en archivo y demás. No era una fuente fija, básicamente. Eso es. Bueno, luego una también que igual se merece la pena comentar es el NetBSD 8.0 lanzado para los Commodore Amiga con procesador 68K, es decir, bueno, los llamados clásicos. Una noticia interesante, importante, que bueno, igual luego comentamos. Venga, siguiente. Sí, después. Amiga Forever 7 2010, de este año, básicamente. Pronto ha sacado, pues eso, un release. Ha sacado una nueva versión con muchas actualizaciones para este paquete de emulación de Amiga. Perfecto. Bueno, hablando de programación, pues podemos empaquetar aquí en este titular el BASM VASM lanzado, la versión 1.8, y el VLink 0.16, que ambos son para hacer desarrollo cruzado de ensamblador para poder pues compilar y hacer programación para Commodore 64, para Amiga y muchos otros procesadores. Sí, incluso para programas actuales que los he visto que lo usan. Siguiente, venga. Y pasaríamos a los addons de Hollywood 7.0 que por fin han salido. Que vamos, que este framework, como se suele conocer, o SDK o o plataforma de desarrollo, te facilita mucho la programación porque ya te vienen muchas cosas hechas que ya no tienes que programar tú. Muy bien. Bueno, vamos a cerrar esta y terminamos con... Digamos, es que si no se, no se va el tiempo. Anim Web Converter 2.75 lanzado para Amiga OS y Morphos. Una utilidad para convertir nuestras animaciones del Deluxe Paint y FF en diferentes formatos a animaciones GIF o PNG, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, de este bloque entonces, ¿qué es lo que podemos comentar así un momentito? No muy, muy largo, pero bueno, algo. Bueno, yo de este bloque, ya te digo, destacaría lo del OpenStreetMapView, ¿eh? Básicamente porque es eso, que te permite hacer lo mismo que puedes hacer en cualquier ordenador o móvil, que es mirar los mapas y saber si te has perdido. Aunque bueno, en la Amiga Cuestas igual sería un poco difícil, ¿no? Uh-huh. Pero vaya, que si estás, por ejemplo, en una, estás en algún sitio, te lo has llevado a algún evento y no conoces el lugar y no hay internet, pues bueno, con esto puedes ver los mapas offline. Si te los has bajado previamente, claro. Sí, sí. Y por lo menos puedes orientarte un poco por dónde estás. Efectivamente, pues mira, ahí lo estoy poniendo ahora por pantalla. Una utilidad, pues eso, pues para no perderte. Hombre, tampoco hay que fiarse al 100% de estas cosas, ¿no? Porque siempre acabas en una calle sin salida, en un pozo sin fondo. No actualizas el mapa, estás jodido. Bueno, en mitad de un lago, ¿no? Ahí con Nessie. Aparte, hombre, esto no estaba en Google Maps, qué raro. Bueno. No, pues sí, a ver, que sigan mejorando el programita y que cuantas más mejoras le pongan, mejor. Tú. Vale. Bueno, nos pone ahí un enlace, Miguel Cobo, de más Amigas portables. A mí me suena que nada más hubo uno oficial. Si hubo más historias, serán hechos por terceros. Pero oficial de Commodore me suena que nada más hubo uno y fue muy, muy, muy limitado. Pero sí, bueno. No, algunos seguramente serán prototipos también. También, puede que hubiera... ¿Quién sabe si nos llegaron a vender en algún sitio? Algún producto, sí. Eso es. Venga, pasamos a software de Commodore 64. Hay poquito, pero venga. Bueno, poquito. Sí, no, la verdad es que no ha habido mucho esta semana. Empezamos con el SnapRip. Que en principio no lo he mirado, pero si no recuerdo mal, es un programa para ripear algo. Sí, imágenes hechas en Koala. Entonces a través del vice, tienes que poner el vice. En un momento, tú guardas la, como si dijéramos, la partida, ¿no? Haces un volcado de memoria y este programa examina ese volcado de memoria y busca por ahí los gráficos hechos en el programa de dibujo este Koala. Interesante, la verdad, lo que pasa es que es un rebuscadísimo. No sé si qué pasa con el Koala, que no tiene una posibilidad de grabar la imagen bien, o qué pasa. No, ya te digo, esto por lo que pone aquí es para eso, para sacarlo del formato que hace el vice a la hora de grabar un estado del emulador, como un Savestate, vaya, uh-huh. Toda la vida. O sea, que no puedes usar cualquier programa para extraerlo de ahí. De acuerdo. Claro, lo normal que se suele hacer pues es usar un Action Replay y como ya tiene una función para salvar la imagen que se está mostrando, pues solo tienes que darle a la S y ponerle el nombre y ya está. Vale. Lo que pasa es que en el caso del vice, pues eso, no hay tantos programas que lo soporten el formato de Savestate. Que yo recuerde, por ejemplo, el VCHAR64 sí que lo soporta. Venga, tira para adelante. O bueno, el siguiente le comento yo o cómo vamos. Sí, en el siguiente. Hostia, sí, coméntalo tú, porque es que los enlaces, no sé por qué, me sale solo. Ya no, es que estos nada más tienen puesto cuando está a través del RSS, no sale ahí toda la información. Pero bueno, este. Voy a poner la música un pelín más baja. Ahí. D71 Ultimate 0.5. Pues. Ah, vale. Esta era una utilidad para coger una imagen D71. Una imagen de digital, y volcarla a una disquetera y a un disquete real de 3 pulgadas y media. ¿De acuerdo? Los D71 es un formato que son para... ¿Qué? No, D71 es 5 y cuarto. Lo que pasa es que es doble densidad y doble cara, si no recuerdo. Ah, vale. Bueno, pues me he equivocado. Entonces son los D81, ¿no? Los otros. Sí, eso es. El D81 es la del 3 y media. Perdón. No pasa nada, hombre. precisamente para eso estamos. Pero vamos, que esto, los que tengan un Commodore 128, pues les va de lujo, claro. Y por lo que veo, soporta también extensión de memoria RAW, o sea que se pueden guardar varios discos en la memoria RAW y luego irlos volcando. Perfecto. Y pasarlo a otro tipo de disquetera. Pero sí, sí, esto en principio sirve para eso, para hacer un disquete en formato de 71 para que lo pueda entender el emulador. Vale, venga, pues vamos a tener que ir más rápido porque si no, esto no nos da tiempo. A ver, hoy, aunque sea un poco pesadito con este tema de ir más rápido, lo quiero hacer precisamente para que sea un poco más fuerte el ritmo, para que no haya muchas cosas que se cuenten y que la gente pues pueda ver todo lo que ha habido a lo largo de la semana. Pero vamos a seguimos haciendo algunas pruebas para intentar a ver cuál puede ser el mejor formato de hacer esta hora, ¿vale? O sea que perdonad si a veces parece que cambiamos de una forma de hacerlo a otra, pero es por eso. Vamos a intentar encontrar la forma ideal de hacerlo. Bueno, voy a saltar al Ultrafont PC versión 1. Es un programa para Commodore 64 de. Perdón, para Windows solamente. Es, en teoría sí. Me parece que sí. Para Windows sí. Bueno, pues para crear todo el set de caracteres que luego pues se puedan utilizar dentro de él como el 64 y con una pila de herramientas ahí pues para hacer todo el dibujo de y muy preciso porque claro va al píxel y con diferentes herramientas de relleno de elipse, en fin, todo lo habitual en estos casos. Y bueno, terminamos con el Threesome, que ese que puedes comentar Canseco, así ligero. Ok, por aquí lo tengo. Esta es otra herramienta. Bueno, en principio es un tracker y nada, es básicamente es como el Poliana, que podía soportar hasta 8 canales, 5 emulados y 3 reales. O dependiendo del número de switch que tengas, pues cuantos más chips tengas puesto, menos canales emula. Y en principio este me parece que es la versión en... Una versión actualizada, se podría decir, o un clon, básicamente, del anterior. Vale, fenomenal. Pues nos pregunta por ahí que cuál es el link a una página. Coméntanos ahí en el chat a qué página te refieres, porque estamos poniendo aquí tropecientas. Pero bueno, mientras tanto, venga, pasamos al bloque de hardware de Amiga. Aquí sí que vamos a ir a todo trapo. Porque bueno, intentaré ir poniendo también todas las páginas. Venga, empezamos por un disco duro de 1 tera en formato SSD para los ordenadores Amiga One. Aquí le tenéis, aquí le tenéis en pantalla. ¿Qué vais a hacer con 1 tera? si no unos cuantos gigas ya cabe todo lo que hay, hombre. ¿Para qué 1 tera? ¿Para qué? Ya te digo. No sé. Hombre, si alguien quiere ponerse a hacer una película modelado 3D y esas cosas, pues normal, ¿no? Que les haga falta. Eso es. Bueno, luego hay un proyecto, porque claro, ahí mismo, Canseco, como no te sale nada más, pues ya la he sacado por aquí, ahora la comento yo. Hay un proyecto para... Como el Amiga 500 Reloaded parece, ¿no? Donde, pues, a través de diferente recreación de y captura de chips de un lado y de otro, pues, se están recreando un Amiga 500 Plus. ¿Eh? Vale. Es un proyecto de recreación, que se llama así. Venga, la siguiente. Este sí que podía verlo. La siguiente. No, era lo del Commodore 64, que no estaban los enlaces bien. Y sí, por lo que puedo ver, pues es eso. Parece ser que han usado chips lo más cercano posible al original, vaya. Y nada, pasaríamos a la siguiente, supongo. El A1200.net. Bueno, esa es la página de donde salen las teclas nuevas para los comodores de Amiga. Ahí está, los moldes. Exacto. Vale. Y básicamente que eso, que han actualizado. Y bueno, esperemos que esta vez salgan bien las teclas, ¿no? De acuerdo. Bueno, y terminamos esta parte. Venga, ya comento estas dos últimas rápido. Una aceleradora nueva para Amiga 500 llamada ¿Cómo se llama? HC508, que tiene pues un procesador, un 68HC, es una variación del 68000 clásico, que va a 50 MHz con 8 MB de fast RAM, 512 de flash ROM, tiene slot para meter ahí una tarjeta SD, digo, perdón, compact flash, que no es lo mismo, y pues también un conector estándar para IDE de 3,5 pulgadas, o sea, tiene todo. Si tú tienes una Mega 500, le quieres acelerar, fijaos que 50 MHz, pues ya es tela marinera para una Mega 500, es pues eso, 8 por 7, 56, 7 veces más. 7 veces más rápido. Ya ves, casi nada. Tremendo, tremendo. Y bueno, la última que la comenté anoche, digo anoche, ayer, pues fue un trabajo, un proyecto, ¿no? De separación de audio para Amiga. Porque, bueno, pues ya sabéis que Amiga pues tenía una especie de... Y tiene una especie de pseudo estéreo. Realmente, aunque tenga 4 canales, cada uno de los canales es mono. Es muy bonito, es mono. Entonces, pero no son. Cada uno no es estéreo. Es decir, cada uno de los 4 no puede sonar a la izquierda y a la derecha al mismo tiempo o como se quiera. No, no. Cada uno, por ejemplo, el rojo que tenemos aquí en primer término solamente puede sonar pues por la izquierda. ¿De acuerdo? Entonces hay 2 que van por la izquierda y 2 que van por la derecha. Entonces, el sonido de Amiga es estéreo, entre comillas. Por eso los de Apple, con el Apple 2GS, dicen que fue el primer, ellos dicen que fue el primer ordenador masivo en estéreo. Bueno, se puede coger con pinzas, pero puede ser verdad, pero también Amiga realmente... tenía una especie de estéreo que también se puede considerar que fue el primero. Vamos. También se puede decir que en algo tenían que ser primeros, ¿no? Sí. Aparte de sobrevivir con un 5% por ahí del mercado ahora. Vale. Pero bueno. Ahí venga, pasamos a hardware de Commodore 64. Sí, y pasaríamos a un post de Paul Garner Stephen, que es uno de los que está haciendo básicamente la placa de FPGA del Mega 65, uh-huh. Y que aquí nos cuenta pues lo que han estado haciendo, las mejoras que han estado consiguiendo y hasta qué punto funciona el sistema. Uh-huh. Y poco más aparte de eso. Muy bien. Bueno, luego también hubo un artículo que enseñé del DTV. Bueno, lo puedo poner aquí rápidamente. Aquí, acordaros que este joystick que salieron 2 versiones, aunque eran básicamente la misma, pero una era, la primera era para NTSC y la segunda para PAL, y era un proyecto en el que se redujo toda la estructura, toda la arquitectura del Commodore 64 a un virtualmente solo un chip, lo que se llama SOC, System on a Chip, y la verdad con una compatibilidad muy alta. Lo que pasa que, bueno, se vendió un mogollón, pero no se siguió adelante con el tema. Incluso tenía algunas otras virtudes nuevas y se hicieron algún que otro juego y demo para este sistema. Las podéis buscar si queréis, cositas que hubo especiales, por decir así, para este sistema. Sí, lo que viene siendo hackeos de toda la vida. Uh-huh. Lo que pasa es que ahora ya la gente entiende otra cosa por eso. Pues sí. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Sí. Vamos nada, pasaríamos. Sí, vamos a saltar la de Plus 4. La de Plus 4, que realmente no... Son modelos nuevos que han aparecido de Plus 4, pero bueno, vale. No pasa nada. Modelos nuevos, no, perdón. Modelos clásicos, que son prototipos, que no se habían visto nunca, etcétera, etcétera. Pero bueno, tampoco es una... cosa, es más, sí, bueno, para coleccionistas. No, a ver, está bien porque así puedes ver que en un principio ese ordenador iba a valer 79 y no 300. Uh-huh. Y todo por culpa de los programas que le metieron de ofimática. Sí. Pero bueno, ¿quién sabe lo que hubiera podido pasar con ese? Eso es, eso es. Bueno, pues eventos. Vamos a saltar eventos, y en eventos pues estuvo Retro Madrid, donde hay un artículo, pues por ejemplo en Commodore Plus, donde pues se comenta pues todo lo que se vio, todo lo que los stands, etcétera, etcétera. La verdad que parece que funcionó bastante bien. Hubo bastantes, ¿cómo se llaman? Charlas, exposiciones también. Y bueno, parece que estuvo interesante. Otra cosa, la Retro Euskal. Sí, la Retro Euskal 25, que está en marcha. Acordaros que todavía podéis pedir, si podéis y si queréis, si tenéis oportunidad, espacio para la Euskal Encounter 25, que será en julio, a finales. Y bueno, otra cosa, ya lo comento yo rápidamente, venga. Ven mirando, Canseco, alguna interesante que vamos a ir volando a través de las misceláneas esas. Bueno, ¿por dónde te habías quedado? ¿Red Pill, me parece? Sí, estoy en Red Pill. Vale. Luego la siguiente sería la Posadas Party 2, la Amiga Blast. Ahí está. Bueno, esto, todo cualquier amiguero que se precie tiene que ir a ella, y si no... Me han dicho que pondrán una especie de directo o algo así, por donde sea, ya lo dirán. Uh-huh. Y bueno, y como el otro año, que la primera que hicieron, me acuerdo que sí, había un directo, pero y de vez en cuando se pasaban a saludar y decir qué tal, cómo iba la cosa y tal. Sí, sí, sí. La verdad que muy bien. Y ¿Qué iba a decir? Bueno, ya habías comentado entonces de posadas algo ahora. Estaba mirando otra cosa ahora. Sí, bueno, en principio es eso, la Posadas Party, pues eso, la fiesta de los amigueros, se podría decir. Eso. Aunque bueno, este año dejan participar a cualquiera, por lo menos en remoto y tal, y dicen que cualquier sistema, o sea que tanto ordenadores viejos como ordenadores de ahora, con el Linux, con el Mac, con el Windows, aunque con una calculadora, lo que sea. Fenomenal. Pues eso va a ser el 2 de junio, 4 de junio en la localidad de Posadas, en Andalucía. Pues todo el que pueda acercarse, pues ahí seguro que será bienvenido. Y si, como dice Canseco, pues aceptan participación externa, pues mira, fenomenal. Así va a ser casi mucho más grande, ¿no? Porque ahí podremos participar todos en directo. Sí, ¿no? Incluso los extranjeros se han enterado, claro. Exacto. Vale, venga. Y terminamos con el Explora Commodore 3, que bueno, luego lo vamos a comentar. Recordad, venga, que se me pasaba también rápidamente, que sigue activa el concurso de creación de juegos de Red Pill. ¿Vale? Están las bases en algún sitio. A ver, ¿dónde puedo poneros? Bueno, aquí directamente en esta página, pero yo creo que había otro sitio donde estaban las bases. Bueno, no os preocupéis que ya lo pondremos más, más adecuado y que se vea mejor, ¿eh? Así puesto, pues igual no se ve bien. Buenas noches a los que vais entrando, a Miten, Roberto Pérez, Santiago Telemach, Fabio Idoné. Es que Fabio, las páginas que estamos comentando son un montón, entonces por eso precisamente aparece la dirección en la parte de arriba, ¿vale? En el momento que se quiera podéis parar y ahí aparece directamente la URL, que para eso lo pongo así, ¿eh? En todo caso, todavía no, pero espero en el futuro que todos los enlaces estén disponibles y que se puedan ver, para que la gente, en vez de tener que parar el vídeo, pues directamente pulse en el enlace. Pero bueno, a ver, hay que ir a toda leche, no sé cómo. Bueno, o eso, o hacemos un pequeño salto en el tiempo. Mira, por ejemplo, este de aquí. El WinUAE 3.4.1 Beta 8. Dale. Que aquí dicen que es el mejor emulador de Amiga, pero yo no me lo creo. Y nada, que en principio, pues nada, otra beta más. Me imagino que habrá habido más software soportado, más hardware también. Uh-huh. Lo típico, vaya. Vale. Y en principio, nada, que el FSUAE pues estará al caer, supongo. Uh-huh. Pues sí, porque van un poquito de la mano, ¿no? En cuanto uno se actualiza, el otro tarda 0 coma. Así es que sí, seguro. Bueno, pues si tú has saltado hasta ahí, yo podría saltar. Lo que pasa es que habría que aumentar un poquito más con tiempo. Así es que mira, voy a saltar a esta, que parece un poquito interesante también. que es la de un nuevo libro que está en preparación de la Amiga OS 3.1 en inglés, estaba en polaco, creo, sí, efectivamente. Y bueno, pues se puede reservar, comprar a través de esta tienda, que es amiga.net.pl, por un precio de 22 euros más 9 de gastos de envío. 500 páginas del Amiga OS 3.0 User's Manual. Manual de usuario. Pues sí. Precio estándar. Sí, fenomenal. Sí. Es verdad que hay ya bastante bibliografía sobre el Amiga OS 3.1, pero bueno, que sea de ahora llama la atención y seguramente que tendrá pues de lo bueno lo mejor y lo mejor lo superior, se supone. Sí, no, desde luego. Aunque bueno, siempre habrá alguno que se queje de que no está en español. Coge el diccionario, cachoperro, y tradúcelo tú. Sí, sí. Dale. Pues nada, al siguiente saltaríamos a uno que no es precisamente comodoriano, pero casi. Y es que el ZX Spectrum Next ahora estará equipado con un chip SID. ¿Qué me dices? ¿Pero cómo? Sí, tío. ¡Sacrilegio! Los spectrumianos sabrán lo que es la música de verdad. Venga. Y nada, no sé cómo lo van a hacer exactamente. Si será... A ver, no creo que sea con un chip de verdad, me imagino. No. Sino que lo meterán dentro de la FPGA. Eso. Con un core y demás. Uh-huh. Pero oye, que... Que nada, que a ver si lo consiguen hacer del todo bien y aunque sea un 99,9% casi igual, ya estará bien. Ya estará mejor que nada. Pues sí, vamos a ver cómo lo hacen, cómo lo terminan haciendo. Pero bueno, ahí está un poco la curiosidad, ¿no? Que quieren meter el core de lo que sería el chipset en el ZX Spectrum Next. A ver cómo termina siendo. De momento lo que me enseñó es eso, que se ejecuta en el Spectrum directamente, con el sistema operativo del Spectrum, claro. Mira, también para compensar que ha habido un par de cosas de Amiga, vamos a poner aquí esta otra de Commodore. Pero lo voy a comentar a toda velocidad. Ya lo comenté en el retrodiario, que es este juego que realmente no es para PC, o sea, no es para ningún sistema de Commodore, sino que es para PC y es actual, que se llama Crash. Vale, y alguno dirá, bueno, ¿y esto por qué sale aquí? Bueno, pues porque Katakis fue un shooter up, un shooter, vamos, realmente espectacular, que salió tanto para Commodore 64 como para Amiga. Y mucha gente estuvo deseando que saliera en su momento un Katakis 2. Estuvo a punto, incluso hubo gente que se comprometió a hacerlo, pero finalmente no salió. En los mediados 90, finales 90, había un chico que pues programaba muy bien en Commodore 64 y hizo un par de juegos. Hizo el Turrican 3, sí señores, Turrican 3, pero que no es el mismo Turrican 3 de Amiga, sino mezcla un poquito cosas. Y un juego llamado Crush para Commodore 64, que es virtualmente... Es el Katakis, lo que pasa que, bueno, a la manera de la que hizo este chico, ¿no? Y un juego realmente bastante interesante. Así es que este Crash que estáis viendo aquí ahora en pantalla sale un poco como heredero de lo que hubiera podido ser un Katakis 2 en su momento, pero que finalmente pues no sale en ningún sistema de Commodore ni de Amiga, sino sale directamente en PC. Y la verdad que se mueve fantástico. Ya veremos si sale. Sí, bueno, en principio, por lo que parece, saldrá Windows y ya veremos si lo sacará para Mac o Linux. Pero bueno, esperemos que sí. Uh-huh. Y nada, ¿algo más que añadir aparte de eso? Nada más. Nos están ya viendo ahí en movimiento un poquito. Okay. Venga, pasamos vale, a juegos. Es que como esta era de atrás, ahora voy a tener que tirar para adelante otra vez. Pasamos a juegos, venga. Ok. Pues pasaríamos al Descent Free Space, que ya está disponible en descarga digital, si no recuerdo mal, por 14 euros o algo así. Uh-huh. Y bueno, en principio es un juego que hace ya tiempo que salió, ¿no? Sí. Pero que no deja de ser bastante espectacular. Por lo menos a mí estos tipos de simuladores espaciales me encantan. Uh-huh. Yo le jugué en PC. Lo tengo aquí instalado en el Linux y en el Open Pandora, o sea que... Uh-huh. Lo tengo portable y todo. Sí, sí. No, a mí me encantaba este juego. Cuando empezó, fue un... Yo creo que un... El segundo PC que tuve, que dije, bueno, pues venga, vamos a meterle caña aquí a estos juegos nuevos así en 3D, tal, que empezaban a salir, pues el Half-Life me parece que eran, en fin, este, porque es de finales de los 90, principios del 2000, ¿no? Algo así será. Sí, no recuerdo mal, sí, principios de Yo 2000. creo que sí, entonces, más o menos yo creo que sería cuando me cogí mi segundo PC. Es cuando empecé a jugar a estos juegos y la verdad que es una pasada, una aventura aquí espacial, disparando a todo lo que se mueve, espectacular. Sí, no, y tiene más teclas de lo que parece, ¿eh? El puñetero Sí. simulador. Que me faltan teclas, es que no tengo suficientes. Sí. Bueno, de Amiga también, pues venga, vamos a poner otra más también. Voy a poner la de Zelda. ¿Vale? Hay varios Zelda. No sé si son tres o cuatro. Pero hay varios Zelda ejecutables o que están portados, mejor dicho, ¿no? A Amiga OS4, ¿no? Y que bueno, pues con mejor o peor fortuna, pero parece que funcionan bastante bien. Y uno de ellos es el que ha salido ahora, que es este que estáis viendo aquí, Return to of the Hylian. Yo no he jugado ni. Bueno, sí, he jugado al primer Zelda. Y ahora que me aburrió bastante. Tendría que empezar casi por los últimos, en vez de empezar por los primeros. Pero bueno, toda la gente que sea fan del Zelda, son juegos que son fan, ¿no? No son oficiales. Exacto. Y. Pero bueno, parece que están bien hechos, o sea que. Recomendable. Sí. Mira, yo igual luego lo pruebo porque lo tengo aquí en el repositorio. Y si no, hay unos cuantos. A mí ahora mismo me salen como ocho diferentes. O sea, imagínate, bastantes juegos han salido de esto ya. Estupendo. Venga, pasamos a juegos Sí, de sí. C64, que casi casi estamos dando bien. Venga, va, pasaríamos a uno que me ha interesado bastante. A ver, ay, que lo he perdido ahora. Ah, ¿dónde estás? Ah, vale, aquí, en Night Racer. Racer, ¿dónde está Que, Night bueno, Racer? Ah, vale, ya. este lo has puesto hace poco en el Esta mañana. último Retro Diario. Esta mañana. Sí. Y nada, me acordó porque, claro, veía tantas letras y decía, ay, que ya me he olvidado lo que significaba cada una. Lo que quería decirte era eso, que como nos dieron el fanzine, no sé si te lo has leído ya el fanzine de las pruebas Commodore. En parte. En parte. Pues supongo que habrás visto que había un artículo de Vieno que nos cuenta ahí qué significa cada letra de todo Ah, esto. sí. Sí, ese, bueno, como ya me conocía bastante, pues le he leído un poquito por encima, pero lo voy a leer otra vez porque es súper interesante. ¿A Pues seco? sí, en Ah. principio, pues eso. En esta versión está interesante porque le han puesto un high score, o sea, para poder salvar los récords que vas haciendo, Que eso es la la H, documentación. que eso es la D, Exacto. la Y F. luego la F y la M, no me la acuerdo porque espérate que ahora me traen el La F fanzine. es de Fixed, que hay algún arreglo. Eso. Y Sí, que no, la a M lo es. mejor tenía algún error el juego en sí, La el M no original. me acuerdo. Mira a ver, ¿qué era la M? ¿Mapa o? A ver si lo encontramos. ¿Mapa Estaba puede por ser? aquí. No, por aquí. No, tampoco. Bueno, pues ahora no lo encuentro. Ah, sí, mira. Aquí está. Oh, madre mía, qué No creo lío. que sea mapa, será Lo que otra pasa por cosa. tenerlo todo apretado en la casa. Y eso, a ver si encuentro. A ver si encontramos la página, pero bueno, si quieres. Allí. MMM, mira, Mega Trainer. Vale, ya lo tengo. Sí, la M era de Mega Trainer. O Mira, lo voy sea a poner que aquí. tiene teclas en el juego con funciones extras, como pasar de nivel y etc. Y el más, no sé si salía por aquí, pero bueno, supongo que será eso. Será que le han metido más cositas. Vale, en el Y ya está. fanzine de. Uepa, del Explora, Sí, ahí en la venía comentado. página 3 me parece que es. Sí. Bueno, pues fenomenal. ¿Qué más así destacable de esta semana de juegos de Commodore 64 que hayamos podido ver? Bueno, el que está clarísimo del que hay que hablar también es el Mazinger Z, la preview. Venga, preview. Ah, voy a poner por Que aquí. pudimos ver allí en el Explora Commodore, presentado por el señor Igor Eraskin. Y nada, que estuvo. Aparte de que el juego en sí está muy detallado, aunque alguna animación que otra es un poco tosca, pero bueno, está genial, está genialmente recreado lo que viene siendo el ambiente de ver aquella serie cuando eras pequeño y demás. No, la verdad que el planteamiento es chulo, me gusta. Lo único es lo que ya he comentado, y bueno, se lo he comentado a Igor, que ellos tienen planteado eso, el intentar que tengan, no sé hasta qué punto podrán hacerlo ya a estas alturas, pero intentar acelerarlo un poquito, que la jugabilidad sea un poco más rápida quizá, ¿no? Pero a ver, tampoco hay que cambiarlo del todo, ¿no? Porque es que tiene muchas posibilidades, es que puede volar el Mazinger, tienes diferentes tipos de ataques, diferentes tipos de defensa. Y luego, bueno, pues toda la táctica que tenga de las barras estas, que yo ahora mismo no sé cómo funciona. ¿Tú sabes cómo funciona el sistema de energía y todo esto? O bueno, ya... Sí, no, a ver, lo único que es, mira, si algún día hacen una versión que se pueda controlar a Afrodita, también estaría bien, ¿eh? Bueno. Vale, pues nos pregunta por aquí Miguel Cobo si el fanzine va a estar disponible como descarga. Pues no lo estoy seguro. Quizás sí, pero no por ahora. Eso es un caso, habría que preguntárselo a los que lo hicieron, ¿no? Pero vamos, que... Es posible que sí, pero sabe, no ahora. Eso igual en el futuro. Lo que sí, bueno, ahora os comentaré otra cosa. A ver... Vale, ya está. ¡Chilín! Venga, pues Mazinger Z, Mazinger Z. Bueno, pues estupendo esta versión. Espero que salga fenomenal, que pinta muy muy bien. Y si se puede mejorar algo más con recomendaciones de uno y de otro, pues fenomenal. Y si no se puede, también fenomenal, tío. Que ya de por sí está estupendo. ¿Y cuál más podríamos comentar aquí de Commodore 64? Ahí vamos terminando. Bueno, a ver. Ah, mira, sí, esta. El Rescuing Orc. Una aventura para Commodore 64. Vale. Hecha por un tal Juan J. Martínez. Que, bueno, en principio este chico hizo juegos para Spectrum y Astra. ¿Sí? Y ahora le ha dado por hacer de Commodore. Uh-huh. Dejando a la altura del betún a los que decimos que con una máquina ya es suficiente. Pero bueno, ole sus cojones y a ver cómo le sale el jueguecito. Porque de momento pinta bien. Y no veas que ha empezado a hacerlo de cero patatero, sin tener conocimiento de siquiera del 6502 o 6510 del procesador del Commodore 64. Un poquito tomando como referencia lo que había hecho con sus juegos en Z80, y decía él, pues eso, mirando cómo es el mapa de memoria, donde está cada cosa, y sobre todo aprendiéndose bien un poquito todo el tema de cómo funcionan los sprites, cómo funciona pues el tema del scroll por hardware, etcétera. Básicamente es hacer la forma de aproximarse a crear un juego es, él dice que es básicamente lo mismo. Simplemente hay esas diferencias que hay que prendérselas, que hay que saber cómo funcionan, pero a partir de ahí el resto de cosas pues viene a ser parecido. Y estoy de acuerdo, o sea, lo genérico va a ser siempre lo mismo, ¿no? Por ejemplo, el sistema de mantener el número de vidas, yo qué sé, la energía y todo eso, en cualquier procesador va a ser exactamente igual. Lo único diferente es la forma de representar, de dibujar las cosas en pantalla, la forma de poner la música, eso son cosas ya diferentes, eso sí. Sí, sí, tranquilo, Celi, estoy en ello. Venga, Roman. ¿Qué es esto de Roman? Oh, pues mira, esto es uno de los juegos que pudimos ver en la Explora Commodore. Y que estuvimos con Darro99, que ahora, perdona que no me acuerde de su nombre real, pero bueno, es lo que tiene, demasiados nombres. Y nada, en principio es un juego muy chulo donde llevas a un lo que parece un gusano dentro de una barca y tienes que ir intentando pasarte los niveles sin pegártela con los con las estalactitas que hay en el techo o con los laterales o con cualquier o con las rocas que van cayendo. Uh-huh. Es un cachondeo de juego. Bueno, pues este ha salido precisamente justo hoy, ha salido hace nada. De hecho estaba el mismo ahí, que seguramente habrá estado haciendo la ficha y todo esto. Pero vamos, o sea que... Sí, no, o se la ha hecho alguien. O se la ha hecho alguien, no lo sé. La cosa es que ahí está disponible para descarga en CSDB. Y nuevo, un nuevo juego para Commodore 64, hecho por un autor español. Desde aquí, aplauso, sí señor. Y animarle a que siga. Y sobre todo porque lo ha hecho todo en ensamblador, que son los puristas, seguro. Ahí. Es espectacular, tío. Y sin macros, me dijo. O sea, a pelo. Sí, si nos dan funciones ahí predeterminadas o hechas ya. Espectacular. Habrá que echarle un vistazo ahí más en profundidad, guardar un poquillo. Pero bueno, ahí están un poco estas noticias, quedarían un par de cosas, un par de previews de juegos de Plus 4, juegos de Big 20, pero como son previews, pues la dejamos para otro momento. En el poco rato que queda, ¿a qué hora estaba programado empezar lo otro? igual ya, ¿no? Igual empezaba ya. Bueno. Es igual, claro. Lo vamos a hacer a continuación. Si hay que esperar 15 minutos, pues se esperan 15 minutos. En el tiempo que queda, vamos a comentar algo de la Explora Commodore. A ver. Qué de cosas que comentan. Sí, ya lo sé, que hay un mogollón de cosas. Vamos a ver, por ejemplo. Mira, pues en tu caso, que es la primera vez que estás un poco viéndolo desde otro punto de vista, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de verlo como visitante a estar más metido en el meollo del asunto, Canseco? Bueno, a ver, la diferencia... A ver, siendo como era la tercera a la que iba ya, pues ya los nervios ya no los tenía. Y la verdad es que me sorprendió que estuve bastante tranquilo durante todo el día, porque... Básicamente hubo buen rollo. Solo tuve un problemilla con un señor. Que ahora no me acuerdo el nombre porque no me lo dijo, pero... Más que nada porque salía sin mirar y en eso que girar la esquina y... Cabeza con cabeza, ¡pum! Y madre mía, yo no sé cómo no nos escuchó en todo el edificio. Y nada, luego resulta que cuando empezó la charla, que encima llegué tarde, para variar... Pues resulta que eso, que estaba el señor ese ahí mirándonos ahí, le dije, uy, perdone usted, de nuevo otra vez. Y por eso que a lo mejor alguno diría, ¿qué es que esto se está haciendo el Canseco? Pues eso. Estaba pidiendo disculpas. Pero no, aparte de eso, pues... No, estuvo bastante bien, o sea... Me sorprendió la cantidad de gente que se puso a jugar a mi jueguecito de navecicas, porque la verdad es que es eso. Uno lo intenta hacer lo mejor que puede, pero... Espera, no, que habrá que ponerlo aquí mientras estás aquí hablando. Bueno, voy a quitar a la señora. Y nada, estuve hablando con Santiago Telematch, con Ovarayo, con el propio creador del Roman, con los de Megawave, contigo sobre todo también. El Igor, que se pasó por ahí a preguntar cositas. Yo también le pregunté lo que quería saber, y, o sea que... Fue un pasote y bueno, el Chucho y todos el Renner y los organizadores, una pasada. Uh-huh. Estoy mostrando por pantalla la edición física, que de la que estarás aquí más orgulloso que yo que sé. Aquí física hasta barra digital. Con su manualito de instrucciones, aquí fantástico. Y sí, ahí con los créditos. Sobre edición... todo con los créditos, que es lo que más le importa a la gente. Edición física que mira. A ver, ¿cómo meto yo esto en un Commodore 64? Vamos a ver. A ver, pregúntame. Pues mira, pregunta el millón. ¿Cómo meto esto? En el manual lo pones y lo lees. Hijo mío. ¿Qué para eso lo he hecho? No, a ver, en serio. Es un SD de toda la vida, de tamaño SD, de grande. Y nada, eso es compatible con SD TUIEC, por ejemplo. O cualquier cacharro que soporte un SD para cargar, porque... Ahí dentro está metida la versión de disco y de cinta también. Bueno. O sea, que sirve para cargar con tapuino también, por ejemplo. Y la hice así porque precisamente, bueno, hice esta versión y también hice la versión de cinta, que esa se la regalé a Igor. Que por cierto, muy, muy buenos estaban los sobaos, ¿eh? No han durado nada. Bueno, hay que decir que bueno, a ver si lo termino de pasar al ordenador y lo subo. El podcast que hicimos allí presencial, Canseco y yo, de a primera hora, a las 11:15, bueno, lo llamábamos ahí como hemos cambiado, pero bueno, era un poquito genérico, no específicamente muy comodoriano, las cosas como son, pero bueno, lo intentamos ahí meter como algo de Commodore, de Amiga, en fin. Y yo creo que pues la gente quedó convencida, además que salieron motivados, porque claro, a la gente que hablaba le regalaba un sobao de pasiego que bueno, ya ha dicho Canseco que parece que estaban buenos, ¿no? Sí, no, y tanto. Y yo creo que se quedaron por eso, Vale. No, a ver, la verdad es que la charla estuvo muy bien. Estuvimos ahí interactuando con el público, sobre todo con señores que tenían más edad que nosotros, que nos contaban... Que estuvieron en uno de los Simo ahí de la época, de los primeros 80. Exacto. Eso es muy interesante, sí. Muy interesante esa parte. No. Nos contaron cosas que a nosotros nos pillaban de críos, básicamente. Uh-huh. Y nada, y bueno, y la charla pues en sí, pues bien, salimos del paso a pesar de los problemas técnicos. Y que improvisar podía hacerlo cualquiera, ya ves tú. Pero no, cualquiera no. Cualquiera no. Mira José Mota lo que dice. Se puede improvisar, pero hay que tener ahí una base de ensayo detrás, o por lo menos de experiencia y de tablas. Cualquiera puede improvisar, pero improvisar bien es otra cosa diferente. Sí, desde luego. La cosa es que... ¿Qué iba a decir? Lo que comentaba de la revista igual, no, o era otra cosa. Bueno, los talleres que hubo luego de Igor. Es que yo creo que es mejor dedicarle un vídeo más interesante que no comentarlo así a toda velocidad. Pero yo me quedo con una sensación. Es la tercera vez que voy. Ahora, si quieres comentar tú, Canseco. Es la tercera vez que voy. Es la vez que, por un lado, más gente ha habido de expositores. Es decir, de gente pues mostrando todo lo que quieren, ¿vale? Todo lo que han hecho o lo que les ha parecido más interesante de mostrar, o lo que tienen de colección, o mil cosas, ¿no? O su último libro, su último juego, en fin. Tremendo. Este año la diferencia que ha habido es por ejemplo, que no había exposición. O sea, todos los ordenadores, ¿sí?, estaban funcionando. Y bueno, alguno quizás no funcionaba del todo bien. Y bueno, un par de teles también nos petaron, por lo menos por lo que yo vi. Sí. La que estaba usando yo por la mañana, sí, no duró ni 3 horas, que ya hizo ¡puf! Y ya dejó de funcionar. Y bueno, menos mal que, como dijo el Xuxo, había de sobras. Sí, eso, y me puedo dejar otra y bueno. Vale. La verdad que los talleres y las sesiones... Bueno, la sesión musical, por desgracia. Es que hay un par de cosas que comentar en el tema de horarios. Que es difícil compaginar a todo el mundo. Y no todo el mundo va a estar... en el mejor horario, sinceramente, y lo digo así sinceramente, no pasa nada. Que, por ejemplo, Constelación Commodore esté a primera hora, por una parte es positivo, pero por otro lado no es positivo, es negativo, porque hay poca gente, cuando llegan están ahí un poquito fríos, entonces les cuesta moverles, y no es lo mismo que luego, pues un poquito más entrado en la mañana, que ya pues la gente ya está más predispuesta a hacer cosas y tal. Pero bueno, y lo mismo que digo eso, también digo, por ejemplo, a la hora de comer, que siempre le toca a Orante y... ¿cómo se llama? Neuroflip, perdón. Que siempre le toca a la hora de comer. Ah, buena mar. Los pobres están ahí haciendo su sesión maravillosa. Y por desgracia, pues no mucha gente les puede ver. Entonces... Bueno, mira, Yo las tres veces que ha pasado esto, siempre cuando llegábamos de comer todavía estaba haciendo su sesión. Mm. Que por lo menos no te pierdes todo. Mm. Pero sí, no, a ver, la otra opción es eso, es quedarse allá a comer, pero no, siendo centro cívico no suelen dejar hacer eso. Mm-hmm. Bueno, deciros eso, entonces, como un poquito resumen, que hubo muchísima gente exponiendo, con lo cual es súper positivo. Ya estáis viendo aquí, pues Commodore Manille, Commodore Plus, bueno, nosotros, Constelación Commodore, 303 BCN, con el espacio que tuvieron, Game Museum, Retro Scroll, con toda la pila de material que tenían de para jugar, Tentáculo Púrpura, Paco con sus cosillas de la Raspberry, como de Forever, con todo lo que tiene ahí de Amiga Tremebundo, yo qué sé, pues eso, Javi, como de Spain también, la gente de Amiga Wave, David también, David Tromax, que también enseñó ahí también unos cuantos Big 20, me parece que llevó también. Amiga, sí, Amiga Store con que montó ahí un stand espectacular con unos LED luminosos ahí que salían vídeo increíble. Jesús de la Torre presentando el libro también de Amiga también. En fin, no sé, ¿quién me falta? Ah, Tentáculo Púrpura, Iván. Matranet con sus cosillas de venta de MSX y todo esto. De diferentes juegos, Iván también con mostrando sus pues todo lo que quería mostrar ahí de todo lo que tiene de su colección, etcétera. Aparte que fue uno de los que estuvo detrás de hacer el fanzine, o si no el principal. Alma de Origami y de los diferentes expositores, espectacular por ese lado, increíble. Y la afluencia de público también, espectacular también. No, y tanto. A ver, que en principio parecía que por la mañana no iba a venir nadie y al final se empezó a llenar y cuando me quise dar cuenta es que casi no te podía mover. Mm. Pero vamos, que esperemos que el año que viene haya tanta gente o más. Eso, aunque eso. En el sitio, pues bueno, cabemos los que cabemos, ¿no? Exacto. Bueno, pues vamos a... Ya digo, haré un vídeo especial que quiero ir... tratarlo con cariño y con tiempo, no me importa que tarde en salir algún tiempo. Yo creo que lo querréis ver desde el principio hasta el final, ¿eh? No va a ser el típico vídeo que esto lo veo aquí en dos minutos. No, yo creo que lo vais a querer ver todo entero. Y para terminar, pues comentar, a ver, hablabais de la revista del fanzine. Pues no lo sé, ya se lo preguntaré a Iván a ver si lo va a sacar como PDF o algo así, no lo sé, sinceramente, ahora mismo. Y en segundo lugar, deciros que Constelación Commodore va a sacar en breve una revista, no en plan fanzine, a ver, no quiero ser irrespetuoso porque esto tiene un curro, ¿vale? Son una serie de páginas, unos cuantos colaboradores que hicimos nuestro trabajito aquí, ¿vale? Pero lo que yo estoy planteando es algo para que sea durante más tiempo. Este fanzine nada más tiene sentido o ha tenido sentido para esta Explora Commodore, pero el magazine que yo estoy comentando va a ser pues hasta que se aburra el personal, ¿vale? En principio el nombre es Con Commodore y Amiga. Y no va a ser ni mensual ni bimensual, sino será cuando salga, ¿vale? Entonces tendrá su número de páginas determinado. Va a haber un número cero para ver las sensaciones que se recojan. Y a partir de ahí, pues seguirá con el tiempo. Y si la gente se apunta al proyecto, pues habrá más cosas. Y si se apunta menos gente, pues habrá menos cosas. Así es que todos aquellos que os guste, os gustaría participar en un proyecto para hacer algo parecido a esto. Y el esto no es irrespetuoso, sino que es parecido a este magazine. Pero con intención de ser algo que quede perdurable en el tiempo, que os llene de orgullo y satisfacción, pues hablar conmigo a través de Twitter, arroba con Comodore, o con Canseco mismo, o a mi cuenta, arroba sirarthur72, o constelacioncomodore, arroba gmail.com. Y cuantos más seamos y queramos participar en este proyecto de este magazine de Comodore y de Amiga, pues mejor, ¿vale? A ver si nos juntamos unos pocos y sale algo interesante. ¿Que duramos tres números? Pues tres números, ¿vale? Pero es un proyecto que a mí me hace muchísima ilusión, que precisamente lo retrasé y no lo anuncié para que saliera y que se viera este, ¿vale? Pero este, en teoría, termina con la Explora. Solamente va a haber esto, solamente va a haber este número, que está fantástico, pero no va a haber más. Sin embargo, el proyecto que estoy comentando, ese sí que va a ser para, pues en teoría, hasta que nos aburramos, ¿de acuerdo? Y con esto, pues, creo que vamos a terminar. Ahora enseguida, cuando terminemos, vamos a hacer 5 minutillos de descanso. Y todo el que quiera participar, que en el siguiente directo, pues que lo diga, ¿vale? Ya habilitaré un chat para que la gente, si quiere entrar y participar y comentar, pues que entre. No sé, ¿qué más, Canseco? ¿Algo más? Pues nada, interesante saber lo de la revistica y con algo participaré, supongo. Pero un tutorial de algo, seguro. Pues sí, ya digo, no va a ser algo que porque es que si no la gente luego se agobia. Si digo, esto va a ser cada mes, joder, pues ya la gente entra al agobio, tal. No. Cuando se termine el número cero, se termina, sale por donde tenga que salir, se descargará desde los sitios que sean y ya está, y fantástico. ¿Vale? Y que hay ganas de hacer más, pues que seguro que habrá. ¿Que habrá ganas de hacer unos cuantos? Pues hacemos unos cuantos. Hasta que veamos que ya no tenemos tiempo, lo que sea. Pero bueno, por lo menos que aguante unos cuantos números, tío. A mí me haría mucha ilusión este proyecto, que saliera adelante. Y si no hay suficiente gente, pues lo sacaré de todas. Lo que pasa es que pues tardará un poquito más en hacerse y en salir. ¿Vale? Así que apuntaos, que no... No voy a hacer ascos a nadie. ¿Vale? Pues si alguno está pensando, bueno, pero este no me va a dejar. No. No quiero hacer ascos absolutamente a nadie. ¿Vale? Pues yo creo que ya está. Pues sí, en principio ¿sí? Nada más que decir. Pues nada. Entonces bueno. Nos... bueno, mira, comenta ahí Miguel Cobo ampliarlo a 2 días. Es algo que se habló en la organización. Pero es que, tela, un día hasta sobra, pero 2 días faltaría mucho. ¿Entendéis lo que quiero decir, no? Un día se rellena relativamente fácil, incluso sobra para poner cosas, pero con 2 días, aparte de que sería muy cansado y la gente no sé si podría estar los 2 días... 2 días sería complicado de rellenar de cosas, ¿eh? De podcast, de expositores y todo esto, pues complicado. De momento un día y nos va y va muy bien. Pues bueno, ya. Bueno, lo único que bueno que me que me gustaría comentar es que es eso de todos los vídeos que han salido hasta ahora, me quedaría con el que ha hecho Baraya, la verdad. Porque es el que tiene el final más interesante. Solo voy a decir eso y nada más. Mañana lo pondré en el retrodiario. Hay que estoy un poco sacando todos los que vaya viendo, encontrando de reportajes, artículos y todo esto. Los voy sacando por ahí de la Explora. Bueno, pues venga, si no hay nada más, que ya estamos retrasando un montón el siguiente directo. Pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a todos. Esperad, si queréis, 5 minutillos, un poquillo más. Y empezamos con el otro directo que, para los que no sepáis un poco de qué va, se trata de juegos de Amiga de los que no tengo ni idea de cuál van a salir. Ni idea. Solamente he visto los 2 primeros, eso sí es verdad, no os voy a mentir, ¿vale? Por a ver si, yo qué sé, salía alguna cosa rara. Pero El resto no tengo ni idea de qué juegos son, ni si sabré jugarlos, ni nada. No sé nada, nada, nada, nada. Así es que, bueno, es totalmente sorpresa tanto para vosotros como para mí. A ver qué tal sale la cosa. En 5 o 10 minutillos nos vemos en el otro directo, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias, Canseco. Muchísimas gracias a todos. A ti. Nos vemos en un ratillo. Muchísimas gracias. Hasta la próxima encuentro en Constelación Commodore o donde se tercie. Ponemos música al final y terminamos.